su alargar oscuridad que da calor. Vivo mentiras que ayer eran puras verdades, me enseñaron a crecer mi habitación, hoy sí que busca un nuevo sol. Ser lo que buscaba dura, la realidad duele, la gente madura. Los sueños a veces se quedan en eso, a medio camino entre tú y yo. Por eso no siento por tiempo perdido, bebí de experiencias, andé mi camino. Otra vez me he equivocado al torcer. Ser lo que busca dura, la realidad duele, la gente madura, los sueños a veces se quedan en eso, medio camino.